El maestro Alejandro Cámara es pianista, ganador del primer lugar en la Bienal Internacional en Mexicali 2006 y del primer lugar en el primer concurso nacional de piano José Jacinto Cuevas en Mérida 2008, además de realizar el estreno en Yucatán del concierto Opus 26 número 3 de Sergei Prokofiev junto a la Orquesta Sinfónica de Yucatán. También se ha presentado como solista con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Orquesta de Cámara de Jalapa, la Orquesta Universitaria de Música Popular de Jalapa y como músico invitado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. También se ha presentado en importantes foros y teatros del país, ofreciendo recitales de piano solo, música de cámara y como pianista acompañante. Originario de Puerto Progreso, Yucatán, realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Sus maestros han sido los prestigiados pianistas mexicanos Laura Sosa, María Elis Sosa, Alejandro Corona y Citlali Guevara. Ha participado además en las clases magistrales de grandes artistas como Jorge Luis Prats, Lilia Silverstein, Jorge Federico Osorio, George Demus, Martin Vandenhoek, Slavina Shelesova y Bernhard Flavigny. Actualmente se desempeña como catedrático de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, impartiendo los cursos de instrumento armónico, piano, en educación musical, piano en la licenciatura en música, además de ser un requerido pianista acompañante. Maestro, ¿cómo se siente laborando como catedrático y pianista acompañante dentro de la Facultad de Música de la que usted egresó? Bueno, es un privilegio. En realidad no esperaba que pasara tan pronto, tal vez, porque estuve esperando para poder agarrar un poco de experiencia cuando terminé la escuela. Y pues comencé a hacer mucho trabajo por fuera, como acompañante, como maestro, y afortunadamente el trabajo me llevó a la Facultad de Música, tanto como maestro como acompañante, y es un verdadero placer hacerlo. Muchas gracias. Bueno, maestro, cuéntenos, ¿cómo y cuándo fue que decidió venir a estudiar a Jalapa desde Yucatán? Cuando tenía 11 años, yo comencé a hacer música, como coros, un poco de guitarra, un poco de, no sé, me metí a todos los talleres artísticos de la secundaria a ver qué encontraba en realidad. Y la música fue lo que más me gustó, por supuesto. Y el piano un día apareció en mi vida y ya no lo solté nunca. Yo no creí dedicarme a la música hasta que pasó una cosa muy curiosa. No me aceptaron en la universidad allá en Mérida. Y dije, pues ahora voy a dedicarme a la música, como una especie de berrinche que hice. Y me preparé con una egresada de la Facultad de Música allá en Mérida, con María Elis Sosa. Y me preparó para el examen de admisión. Y entonces pues fue que decidí venir hasta aquí. Mis papás no me dejaron ir a México. Gracias. Esta tarde, el maestro Alejandro Cámara comenzará con el compositor italiano Domenico Scarlatti, presentando las sonatas para clave K1 y K141. Scarlatti, quien fue uno de los compositores del periodo barroco más importantes, especialmente para clavecín, instrumento al que compuso alrededor de 600 sonatas. Escucharemos la sonata para clavecín K1 en tonalidad re menor del compositor italiano Domenico Scarlatti, en manos del pianista Alejandro Cámara, quien nos acompaña en Facultad de Música Nuevos Horizontes. Thank you. Acabamos de escuchar la sonata K1 y la sonata K141 del compositor italiano Domenico Scarlatti. En el piano se encuentra con nosotros el maestro Alejandro Cámara, invitado de esta tarde en el programa Facultad de Música Nuevos Horizontes. Los invitamos a acompañarnos en el auditorio de Radio Universidad, ubicado en Clavijero número 24, zona centro de Jalapa, Veracruz, cada sábado a las 6 en punto de la tarde. También los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Nuevos Horizontes UV, para enterarse de los futuros programas. Para continuar con el programa musical, pasamos del barroco al periodo clásico para escuchar la Fantasía KV-397 de uno de los más prolíferos compositores, el austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, interpretada por el pianista Alejandro Cámara. Thank you. Acabamos de escuchar la Fantasía KV 397 del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, en manos del pianista Alejandro Cámara, catedrático de la Facultad de Música. Sí, es una gran interpretación del maestro Alejandro Cámara, quien nos visita en Facultad de Música Nuevos Horizontes a través de XHRV 90.5 FM. Maestro, mencionábamos hace un momento que usted, aparte de interpretar obras para piano solo, como es propio de un pianista, también se dedica al acompañamiento. ¿Usted comenzó a acompañar desde el inicio de su carrera, durante, como parte de alguna clase, o después, ya que egresó? Bueno, sería mi pregunta. Por supuesto que tomé la materia de prácticas de acompañamiento, hice un par de cosas también fuera de programa, dentro de la materia de música de cámara, pero en realidad yo comencé a acompañar saliendo de la escuela. Una vez que terminé la carrera, comencé a acompañar cantantes, sobre todo. Uh-huh. Y poco a poco me fueron llamando para uno que otro examen profesional, y fui también acompañando otros instrumentos, y pues ahorita estoy acompañando principalmente saxofones, y me he quedado acompañando cantantes, me gusta mucho. Muchas gracias. Sí, pues en esto del acompañamiento, bueno, yo como estudiante de piano también he tenido la oportunidad ya de acompañar varios instrumentistas y cantantes, y siento que sí es una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Que me ha ayudado mucho a interactuar con otras personas a través de la música, que me ha mejorado mucho mi manera de escuchar y a trabajar la musicalidad también. Sí. Bueno, sí. Trabajando con otras personas es cuando empieza uno a no centrarse solo en sí mismo, ¿no? Sino que tienes la oportunidad de conocer la forma de trabajo de otros compañeros. Y bueno, lo que habíamos platicado, Tiffany y yo, de que la música es como en los idiomas, ¿no? Tienes que conocer el género y la época, y para poder mezclarte como en una comunidad tienes que aprender el dialecto que hablan, ¿no? Y también a las personas, para saber exactamente qué es lo que tratan de decir, ¿no? También, bueno, comentábamos de que los pianistas acompañantes muchas veces no se les reconoce el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Aunque generalmente ustedes son los que llevan más peso sobre los hombros cuando se trata de una presentación. Bueno, en primera, uno es el que sale al escenario con el estudiante. O uno puede trabajar como maestro y enseñarle, y luego él va a salir solo al escenario. Pero cuando lo está acompañando alguien, ese alguien también sale a hacer un performance y también se expone. El trabajo es muy, muy, muy fuerte, porque pues están esperando un nivel de perfección, están esperando un nivel de performance, un nivel de conocimiento y también un nivel de seguridad. Porque los alumnos salen y pues están asustados y pues tienen nervios y pues también se sienten mal o tal vez se les pueda aparecer el diablo ahí arriba, como a cualquiera, ¿no? Y uno está ahí para salvarlos. Eso es lo que a veces no toman mucho en consideración. El pianista acompañante puede hacer incluso que salga mucho mejor de lo que parece que va a salir. Todo depende de qué tipo de relación también tenga con el pianista acompañante, porque en ocasiones no es tan agradable. Sobre todo cuando lo ven a uno como un esclavo. Sí, o un... Que lo ven como alguien que se tiene que acoplar, ¿no? Totalmente. Exacto, sígueme. Hago muchas bromas al respecto, ¿no? Tú tienes que seguirme siempre. Ah, pues, de acuerdo, también puedo servir como eso. Pero no va a haber ningún tipo de calidad artística en lo que estamos haciendo, porque pues es lo que deberíamos todos buscar, que lo que vamos a crear algo juntos es hacer música de cámara. Uh-huh. Estamos trabajando juntos, tú vas a hacer una cosa, yo te voy a contestar o te voy a seguir, y yo voy a hacer algo también y tú también deberías seguirme. Una conversación, comunicación, exactamente, bilateral. Y es cuando funciona, es muy bonito. Sí, y después le preguntaría entonces, ¿cuáles considera usted que son las cualidades más importantes en su experiencia que debe tener un pianista para ser un buen acompañante, ya que no siempre se puede hacer música claramente con todos los...? Yo creo que una de las cosas más importantes es la disposición. Disposición. El pianista tiene que estar dispuesto a trabajar con el nivel que esté trabajando, porque digo, no siempre se tiene a un nivel de maestro para estar acompañando, son normalmente los estudiantes tienen altibajos en sus niveles, entonces uno tiene que estar dispuesto a ¿sabes qué? Contigo voy a trabajar hasta aquí, contigo voy a trabajar hasta acá, contigo me voy a meter más profundamente. Cada estudiante es distinto, entonces uno tiene que ser un pianista distinto. Uno tiene que estar dispuesto a cambiar incluso de personalidad con cada uno de ellos. Es como ser socialmente. No se lleva igual con todo el mundo. Sí. Es lo mismo. Muchas gracias, maestro. Bueno, volviendo al programa musical, y para quienes nos acaban de sintonizar, el maestro Alejandro Cámara, invitado de esta tarde en Facultad de Música Nuevos Horizontes, interpretará el preludio Opus 16, número 4, del compositor y pianista ruso Alexander Scriabin. Es una pieza corta. Esto fue el preludio Opus 16, número 4, del compositor ruso postromántico Alexander Scriabin, interpretado por el maestro Alejandro Cámara, egresado de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Continuamos escuchando al maestro Alejandro Cámara con una obra del compositor ruso Sergei Rachmaninov, el preludio Opus 32, número 12. Thank you. Escuchamos, en manos del maestro Alejandro Cámara, el preludio opus 32, número 12, del compositor ruso, uno de los pianistas más influyentes del siglo XX, Sergei Rajmáninov. Para finalizar con la música de esta tarde, el maestro Alejandro Cámara se despide con la sonata en tres movimientos, opus 36, número 2, del compositor ruso Sergei Rajmáninov. Esto fue la sonata Opus 36, número 2, del compositor ruso Sergei Rachmaninov, con la interpretación del maestro Alejandro Cámara. Muchas felicidades, maestro, y muchas gracias por compartirnos este programa esta tarde. Sí, muchísimas gracias, maestro. Así finalizamos esta tarde tan agradable escuchando el trabajo que se realiza dentro y fuera de las aulas de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Les recuerdo que pueden sintonizarnos todos los sábados en punto de las 6 de la tarde a través de XHRV 90.5 FM o escúchenos por la red www.uv.mx/radio/transmisión. www.uv.mx/radio/transmisión. También los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, Nuevos Horizontes UV, para enterarse de los futuros programas. El próximo sábado pueden escuchar al Quinteto de Alientos Circinos de la Facultad de Música. Les agradecemos que nos hayan sintonizado y de igual manera al auditorio que nos visita en las instalaciones de Radio UV, ubicada en Clavijero 24, zona centro de Xalapa, Veracruz. Yo soy Tiffen Alessandra. Y yo, Julián Antonio. Hasta la próxima. Esto fue Facultad de Música Nuevos Horizontes. Conducción: Tiffen Alessandra Rangel y Julián Antonio Ponce. Acompáñenos en el próximo de la serie. Facultad de Música, Nuevos Horizontes. Quando ci sarai, ti porterò.